Top Integración, porque es hora de conocer en qué posición está tu canción. Puesto número 5, Melvin Ayala junto a Samuel Hernández, Tormenta de Amor. Fue tu amor, una lluvia de tu sangre en mí. Fue tu sangre que me liberó, lluvia de amor ven sobre mí. Puesto 4, Lincel Fino, Triple C junto a Carmelísimo el Guerrero, No nos confundan. No nos confundan porque venimos de barrio, no nos confundan por vestirnos a diario. Puesto número 3, Alex Zurdo, El Pastor. Soy el pastor, llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Puesto 2, Redimido junto a Cristín y Clario, El Nombre de Jesús. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Y este es el número 1 de la semana y por tercera semana consecutiva. Músico, ¿De qué vale? Y mi corazón ya no aguanta. ¿De qué vale quererte? ¿De qué vale llorarte? ¿De qué vale fingir que lo nuestro es de Dios? ¿De qué vale volver a empezar si el yugo es igual? ¿Quieres que tu canción favorita ascienda y ocupe el primer puesto? Entonces, apóyala a través de la línea telefónica 756-56844 y búscanos en el Face con Top Integración, la cima de los éxitos.